Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Venimos a decirle a los que están aquí de este lado de la oficina, venimos a decirle a los que están en el Palacio de Gobierno de Michoacán y al gobierno federal que vamos a exigir justicia para los compañeros asesinados en Cherán. También venimos a solidarizarnos con estos compañeros y compañeras que están luchando con justicia y dignidad, por justicia y con dignidad en el pueblo de Cherán. Venimos a decirles también, compañeros y compañeras, que nosotros como organización vamos a estar apoyándolos en su lucha con ellos, con ustedes y con todos aquellos que luchamos abajo y a la izquierda. Venimos también a alzar la voz para exigir al gobierno federal, al gobierno estatal de Michoacán, que haga justicia por estos asesinatos que se están cometiendo a los compañeros comuneros de Cherán. Esa es la palabra de nosotros, compañeros de la costa de Chiapas. Muchas gracias. De todas partes del país.